Bueno, noble la tarea que realizan la gente de Estrellas Amarillas, fundamentalmente en Gálvez. Estamos en comunicación con Mari Lillero. ¿Cómo te va, Mari? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Américo, buenas tardes para vos y toda tu audiencia. Estoy un poco agotada, pero estoy muy bien. Bueno, me alegro. Con muchas pilas, con mucha energía, porque esta semana fue... Mucha actividad esta semana, ¿no? Mucha actividad. Bueno, contar un poquito qué es lo que va a pasar esta semana. Sí, para tratar de reforzar mi lucha aquí en la ciudad de Gálvez. Vos sabés que, y toda la gente sabe que aquí se han perdido muchas vidas jóvenes, muy injustamente, por siniestros viales. Somos muchas las mamás que lamentablemente tenemos un ángel en el cielo, pero solamente yo estoy en esta lucha que transformé mi dolor en concientización. Y lo que yo quiero es que otra mamá, otra familia no pase por este gran dolor que estamos pasando nosotros. Y así empecé mi lucha hace 7 años de llevar conciencia a los jóvenes, especialmente en la edad cuando empiezan recién a sacar el carnet de conducir y que salen a la calle. Y también ahora he trabajado con chicos de nivel primario de escuelas de localidades cercanas a Gálvez. Bueno, el motivo de mi alegría y de mi empuje y de mi trabajo es que este jueves y viernes nos van a visitar acá en la ciudad de Gálvez la presidente de Estrellas Amarillas, la señora Silvia González, que hace 20 años que ella fundó y creó esta organización inmensa donde trabajamos todos referentes de las distintas provincias que componen nuestra República Argentina. También viene a apoyarla en su charla y están dispuestos, por supuesto, a evacuar todas las preguntas que se les hagan, el licenciado Walter Gorbach y el señor Sebastián Aldao, que es el abogado de la Fundación. Ambos trabajan en todo el país también para que las personas siniestradas que lo necesiten y requieran ayuda de la Fundación Estrellas Amarillas de la República Argentina, ellos están a disposición de toda esa gente. Digamos que esta es una buena iniciativa, fundamentalmente que Gálvez conozca, digamos, más allá de tu trabajo, que la gente que, digamos, que representa a nivel nacional te presente en Gálvez. ¿Cómo se va a desarrollar esta actividad? Contanos un poquito. Bueno, te cuento. Perdón. No hay problema. Esta gente llega a Gálvez el día jueves 14, a las 11 horas, van a dar una conferencia de prensa, a la cual ustedes están invitados. En el salón del Centro Unión Empleados de Comercio, que gentilmente me han cedido las instalaciones para que hagamos esta charla. Y la charla que se va a desarrollar después, a las 20 horas, en el mismo salón del Centro Empleados de Comercio, es para todas las personas que quieran asistir. Obvio que el salón tiene una capacidad de 200 personas, así que vamos a respetar ese cupo. Pero es una charla muy hermosa y muy interesante, y que muchas personas que conducen y que no respetan las leyes de tránsito porque dicen, a mí no me va a pasar nada, deberían oír. Claro. Eso es en el salón del Centro Unión Empleado de Comercio. Esto el día jueves. Escuchame. El día jueves. Ese jueves. Ese mismo día, jueves 14, a las 13:30, gracias al préstamo del Club Atlético Santa Paula, vamos a concentrar en la cancha de básquet a todos los chicos de los colegios secundarios de la ciudad de Gálvez, incluido el EMPA, está invitado, para también que escuchen y que opinen y que hablen sobre la educación vial. Todos los chicos de las escuelas secundarias, pero de los niveles cuarto, quinto, y en el caso de la escuela industrial, de sexto, de turno mañana y turno tarde. Va a ser una jornada hermosísima. No lo pudimos hacer en las escuelas por el tiempo que lleva la charla, porque más o menos va a ser una charla de hora y media, y imposible trasladar ese tiempo a cada escuela. Somos muchas escuelas secundarias, gracias a Dios, en la ciudad de Gálvez, y imposible que pudieran abarcar a todas. Entonces decidimos concentrarlos en ese lugar, y ya se han cursado hace bastante tiempo las invitaciones, así que espero que todos ellos estén presentes. Perfecto. Este trabajo que hiciste por escuelas primarias, realmente ahí fundamentalmente los chicos son los que toman más la conciencia, toman conciencia mucho más rápida que a veces que nosotros los adultos, los que los consideramos adultos, los chicos toman más conciencia, ¿no? Sí, sí, y aparte ellos son más espontáneos, más sinceros. Te digo que cuando fui, la directora me dice, María del Carmen, ¿cuánto más o menos va a demorar tu charla? Y yo le dije, mirá, 45 minutos, un poquito más. Dice, porque viste que los chiquitos se dispersan, dice, me parece que eran de cuarto, quinto, sexto y séptimo grado. Dice, los chiquitos se dispersan, se distraen con cualquier cosa. No, Américo, los chicos estaban tan concentrados, escuchaban, hacían preguntas y respondían, pero como que uno les estuviera pasando una película o algo que realmente a ellos les interesaba muchísimo. No, no, una belleza el trabajo con los chicos en el nivel primario. Yo te digo, el día viernes 15 culminamos la jornada de trabajo con una reunión convocada donde convoco al señor intendente municipal, a su secretario de gobierno, al consejo municipal en pleno, invito a que participe también de esta reunión, ya hice las invitaciones formales, al señor Danilo Capitani, también invité a la jefa de tránsito y todo su cuerpo de agentes de tránsito y a personal policial, al comisario y al subcomisario, porque como ahora ellos también trabajan en esto de que son operativos de tránsito, para que se informen un poco y veamos qué acciones podemos concretar, coordinar, implementar para tratar de llevar adelante y que haya mucho más cuidado en esto de cuando uno transita en la calle. ¿Viste? Hoy tuvimos un siniestro en una esquina, sí. Un auto filmó, no puede ser. Si vos vas a una velocidad normal, como debe ser 40 kilómetros dentro de la ciudad o menos, no puede ser que pasen esas cosas. Esto es porque falta educación y falta respeto por la vida del ser humano. Hace poquito yo venía de hacer un mandado, viste que yo vivo en la esquina de Primera Junta y Ayacucho. Sí. Por la mano de Ayacucho yendo hacia la 20 de junio, iba un señor en moto con los brazos cruzados y la motito, el volante, lo llevaba un chiquito de más o menos 7, 8 años. Mm. ¿No? Y yo no sé si ellos se creen que son más papá, que aman más a su hijo para darle un volante y enseñarle a manejar. Y si en ese momento venía alguien fuerte de la Primera Junta, ¿qué reacción va a tener esa criatura? Sí, es muy difícil medir situaciones límite, por ejemplo, el transporte de motos de más de dos personas, con criaturas en el medio, situaciones que se dan fundamentalmente con vehículos que no tienen luz en las noches. Y hay muchas situaciones que realmente a veces no alcanza con el control municipal. Es falta de conciencia, falta de conciencia también, ¿no? Bueno, por eso es lo que hacemos nosotros, es sembrar y sembrar conciencia. Y te voy a decir una cosita. ¿Te acordás que vos me habías dado números de teléfono sí. de distintos presidentes de acá? ¿Cómo? Bueno, yo hablé con la mayoría, con la mayoría. Sí, sí, sí, ya te vamos a llamar, ya te vamos a llamar, ya te vamos a llamar. Pero se abocaron a las elecciones, la seguridad vial, cero. Bueno, cero. Esperemos que ahora que pasaron las elecciones ya estén los que quedaron, que tengan respuesta para vos, ¿no? El problema no soy yo, el problema es la conciencia que tiene cada uno en querer mejorar el tránsito dentro de su ciudad. Yeah. Digo, hace poquito recibí un WhatsApp, viste, yo tengo mi Facebook, lo tengo abierto al público por mi trabajo que hago de Estrellas Amarillas, yo no lo tengo privado. Y hace poquito, hará un mes, me habla una persona de la localidad de Ercilia, que está en el norte de Santa Fe, que es un pueblito, sí. pero está muy cerca de la ruta 34. Cerca de San Cristóbal. Bueno, sí. Esta persona me preguntó si yo era referente de Estrellas Amarillas y qué posibilidades habría de que yo fuera hacia allá para dar la charla que yo estoy haciendo dentro del departamento San Jerónimo. Obviamente le dije que yo estoy siempre dispuesta. Lo único que yo no tengo medios, y él me dijo, usted no se haga problema, señora, nosotros la vamos a buscar y después la llevamos de vuelta a su casa. O sea que cuando hay ganas de seguir apoyando mi trabajo, y de tratar de hacer una lucha constante contra esto para que bajen los niveles de tantas vidas jóvenes que se llevan, hay voluntad y hay ganas de hacerlo, y no importa el tiempo. Este señor me dijo si para octubre podía ser, porque yo le dije que en septiembre venía justamente gente de Estrellas Amarillas, así que en octubre, si Dios quiere, voy a ir allá. No solamente voy a ir a dar la charla, sino que voy a estar presente, porque quiere hacerlo el mismo día que yo esté allá. Van a inaugurar en una pared el logo de las Estrellas Amarillas, o sea, una estrella grande, toda hecha con mosaicismo por mujeres de ahí, de la localidad de Ercilia, y lo van a aplicar en una pared. Eso se va a inaugurar cuando se vaya para allá. Perfecto. Imagínate mi agradecimiento y mi corazón que me hayan tenido en cuenta, o sea que mi trabajo trasciende. Y yo lo que quiero es eso, es que tomen conciencia que esto es una lucha a la que debemos sumarnos todos. Acá no hay partidos políticos, acá lo que tiene que haber es unión. Y a mí lo que me duele todavía es que en mi ciudad de Gálvez no se haya promulgado la ley de alcohol cero. Sabemos que cuando están alcoholizados al volante, matan y no se dan cuenta, porque una persona totalmente alcoholizada, con mucho grado de alcohol en la sangre, no tiene ni idea de lo que está haciendo. Entonces hay que tratar de combatir eso, y la única manera de combatirlo es a través de la ley y de la educación. Yo les decía a los chicos hace poco de un colegio secundario, le digo, ¿a ustedes les gustaría, le digo, que llegue una persona a su casa, un personal policial, y le diga a su mamá o a su papá, tiene que pasar por el sanatorio o el hospital porque su hijo ha tenido un accidente volviendo de tal boliche o de tal lugar que estaba de joda, y llegan ahí y se encuentran con que hay una persona fallecida? No, por favor, señora, me decía. Y entonces le digo, ¿por qué se arriesgan? Si son 5 los que van, elijan un conductor, un amigo que los cuide a ustedes. Y el próximo fin de semana cambien. A mí me parece que por no tomar alcohol una noche, no les va a hacer daño, al contrario, les va a hacer mucho bien porque se están cuidando entre ustedes. No, abrían los ojos y me miraban como diciendo, no es tan difícil. Claro que no. Es educación, Américo. Pero bueno, es mi lucha y que Dios me dé vida y fuerza para poder seguir haciendo esto. Yo sé que muchas veces choco con muchas piedras en el camino, pero bueno, no me van a amedrentar, no me van a acobardar, yo voy a seguir. Mari, repetime la actividad del día jueves, por favor, así estamos todos atentos. Muy bien, día jueves, 11 horas, es la conferencia de prensa en el Centro Unión Empleado de Comercio, gracias a Jorge y gracias a Carlito que me sirven las instalaciones. 13:30 es la charla con todos los alumnos de todos los niveles, de los niveles secundarios únicamente, pero de los años, de los cursos cuarto y quinto de todas las escuelas secundarias, y sexto también de la escuela industrial, ambos turnos, turno mañana y turno tarde. ¿Y la gente del EMPA? También del EMPA, sí, por supuesto. Y a las 20 horas está la charla para los adultos, están cursadas las indicaciones para las instituciones que han colaborado para esto, al que no las quiero dejar de nombrar. Te digo, obviamente que para hacer toda esta movida, además de organización, notas, charlas, entrevistas, está lo económico, que es bastante. Entonces, tengo que agradecer al señor Diego Chossi, que colaboró con muchos folletos para que yo reparta Sembrando Conciencia, a Motores Cerveni, a Bognus Hermanos, al Pollo de Oro, a Germán y Valentina Cerdi y a Perla Santilli Neumáticos. Y también, por supuesto, a la Municipalidad de Gálvez, porque son ellos los que siempre me respaldaron también en esto. Así que todos ellos están haciendo posible esta movida. Yo soy la cara visible, pero detrás mío hay gente que también está colaborando para que esto se pueda realizar. Bueno, Mari, agradecerte por el momento. Seguimos informando sobre esto para que, digamos, el esfuerzo que hacemos tenga resultado positivo. Desde ya, gracias. Sí, esperemos que sí. No importa qué cantidad de vidas vamos a salvar, pero que vamos a salvar, de eso estamos segurísimos. Gracias nuevamente. Gracias, y estamos en comunicación en forma permanente. Cuando me necesites, acá estoy. Acá estamos. Un abrazo. Chao. Mari Eliseri, Elisero, estuvo en la 88.9. Estrella Amarilla.